Sí, estamos, bueno, Cañeros Emergente y Circuito Freestyle, ¿no? Son más o menos, somos todos lo mismo. Vamos a una fecha que va a traspasar lo que es el freestyle como competencia solamente, sino que vamos a tener grafitis en vivo, o sea, mientras los chicos estén compitiendo, la gente va a estar haciendo arte. Vamos a tener puestos de ropa también, de emprendedores, y puesto algunas cositas más también. Va a haber grow shop, va a haber impresión 3D, y bueno, va a haber distintas cosas. Y bueno, tenemos de la barra, así que el que quiera tomar algo también puede venir a tomar algo. Va a haber micrófono abierto, o sea, el que no se anima a competir y quiere antes subirse a rapear un ratito también, está Claro. invitado. Y la idea es hacer una fiesta, o sea, hacer una fiesta en el marco, sí, obviamente de la primavera, pero con tanto evento, el 23, el fin de pasado, lo Claro. ideal era como separarlo un poquito. Bien, contanos a partir de qué horario más o menos ya va a estar todo como para que la gente se vaya Y a acercando. partir de las 2 de la tarde, por lo que estuve viendo en el clima, va a estar buenísimo, va a haber 25 grados. Sí. A partir de las 2, 3 ya van a empezar a anotarse los chicos y ya empezará el movimiento porque van a haber, bueno, obviamente, el micrófono abierto, va a haber música, va a haber bebidas. Así que nada, están todos invitados. Va a haber 40 mil pesos de premio para los ganadores de la competencia, que está bien, está bastante bueno. Sí. Y nada, y la idea es pasarla bien, divertirnos y pasar un lindo día. Va a ser de 14 horas hasta las 20 aproximadamente. ¿Cuándo fue la última vez que hubo competencia de freestyler? La ¿Sabes? competencia del circuito fue en agosto. Ahí me acordé bien. Agosto es. Y bueno, dejamos este septiembre pasar para arrancar con más fuerza y Sí. arreglar todo esta fecha que va a ser bastante más grande. Y bueno, para agarrar un poquito de energía también. Bueno, y en esta competencia que se viene este fin de semana, ¿cuáles son las figuras que van a estar allí compitiendo también? Figuras son de todo el under, hay un montón, los chicos de Máximo Paz, que pueden ser como Clave, Titi, que son algunos generalmente de los que están acá en Cañuelas, y también tenemos de Sí. Spegazzini, vienen de Ezeiza, vienen de Monte Grande, un montón de lados. Como va a haber aproximadamente unos 70, 80 competidores, pueden venir cualquier cosa, puede venir alguien por ahí que es conocido, alguien que no. Claro. Es mucha gente que está viniendo, ese es el tema. Hay que destacar, Juan, que este lugar que ustedes mismos levantaron, ¿no? Y que bueno, que vos nos ibas contando con el correr de las notas, que bueno, de a poco lo fueron haciendo, es un refugio muy importante, ¿no? Para chicas y chicos que quieren insertarse en el arte o que les gusta, que lo ven como una distracción también, una distracción positiva, Sí. ¿no? Es algo también que hay que destacar, que haya en Cañuelas un lugar así. Sí, en realidad, bueno, obviamente con el apoyo de casi todos, muchas veces para estas cosas más grandes, siempre de Marisa, porque si no sería imposible. Con lo que nosotros cobramos de inscripción, son 100 pesos, chico, Claro. si la cuenta no te cierra por ningún lado. Pero sí, el apoyo mucho de lo que es casi todos, Manu, Negrín, Seba Micheli, Ferrojo, bueno. Ellos son con los que yo trabajo día a día, trabajamos mucho con los chicos y no es solo de trabajar el día del evento, esto es trabajar hace ya 4 años o tres y medio, 4 con este tema y sí, obviamente, traer muchos chicos y hacerlos, por ejemplo, parte de la organización y que estén comprometidos con algo y que Claro. vean que se puede, así, trabajando, haciendo las cosas, se puede llegar a algo. La idea es que funcione siempre como algo, un centro donde haya actividades culturales, ¿no? La idea es esa, la idea es esa y no es dar una oferta que Cañuelas no tenga, porque si abrimos otra peña o algún lugar de rock, ya tenemos, hay lugares de rock, Claro. Tajuana, hay lugares de peña, hay Claro. un montón de peñas en Udado, Uribe o acá, etcétera. La idea es eso, es darle el espacio a la cultura urbana, que realmente es la cultura que está viniendo, porque aunque no queramos, yo soy un poco más grande también y me costó también adaptarme a todo esto. No es que yo nací con, viste, rapeando y esas cosas, yo no estoy escuchando Fito Páez, Está bien. pero nada, es lo que viene y los chicos, esa es la contención que los chicos necesitan.